Y vamos a presentar, porque tenemos visita aquí en el estudio, ella es Jimena Castillo, es ingeniera industrial, pero nos viene a contar sobre algo que yo particularmente no conocía. Es el 13º Encuentro Junero. Esto es como una moneda libre o de intercambio de productos. Vamos a saludarla. ¿Cómo te va, Jimena? Buenos días. Gracias por venir hasta acá, hasta la radio. Y es un placer ahí que estemos juntos acá. Así es, Leandro. Buenos días. Muchísimas gracias por este tiempo. Y sí, soy vecina de Godoy Cruz. Mi formación de carrera es ingeniero industrial. Me especialicé en soldadura. Y trabajo en el ámbito petrolero y de la construcción en este sentido, como inspectora de soldadura. Y desde hace unos años, 3 años, empecé a vincularme en la bioconstrucción. Y también estamos ahí de aprendices. Qué bueno eso. En este tema. Y bueno, parece que varias preguntas que me he hecho hace unos años me están llegando como respuesta, y la de la moneda libre fue una de ellas. Hace poco más de un año y medio conocí a través de internet, en grupos de Telegram, alguien que nombró una moneda no especulativa y una moneda que se co-creaba. Es decir, que esto de la creación monetaria no estaba en manos de unos poquitos. Claro, como sucedió antes. Claro, y bueno, como así las cosas que me atraviesan, ¿no? Que son como una respuestita a unas preguntas más grandes, me puse a investigar y me puse a buscar gente, y bueno, no había aquí en Mendoza, así es que me puse a ver videos y a contactarme con gente de otros lugares donde ya se estaba intercambiando con esta moneda. Y así hicimos en agosto del año pasado, junto a Vero y Denise, organizamos el primer encuentro junero de informativo y también de intercambio. Hubieron un montón de productos y saberes, desde un fondo común nos donaron junas y allí las repartimos entre todos los presentes. Hicimos una videollamada con un compañero de Colombia que vive en Buenos Aires y con una compañera de España que, bueno, nos contaron ahí un poco a todos los que estábamos comenzando. Contanos para el público en general y para mí particularmente, ¿qué es el june o juna? Las junas. Las junas. Las junas es el nombre que se le dio a este tipo de moneda. De moneda, ajá. Así como están los pesos, dólares, euros, que son forman parte de un sistema de moneda deuda. Las junas forman parte de un sistema en moneda libre. Justamente bien. Esto de deuda y libre, la moneda deuda o moneda fiat es una moneda que solo tiene existencia justamente porque alguien va a tomar una deuda y devuelve ese capital más unos intereses. Bueno, ya sabemos quién se queda con los intereses siempre. Y entonces, por lo tanto, es una moneda muy asimétrica, ¿no? Porque, ¿qué genera este sistema monetario? Que los ricos, cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres. Exactamente. El sistema de moneda libre es busca justamente esto. Surge a través de un ser humano llamado Stéphane Laborde, un ingeniero francés, que justamente busca responder esta pregunta. ¿Cómo sería un sistema monetario en el que el ser humano estuviera en el centro de la creación? Claro. Y que tuviera iguales condiciones más allá del momento, del tiempo y del lugar, del donde nació. Entonces, bueno, en el 2010 él lanza un libro que se llama La teoría relativa de la moneda, que bueno, también está la explicación para niños, hay un libro que dice qué bueno, yo todavía no lo puedo terminar, pero está muy interesante, voy de a poquito, y justamente con fórmulas, en sus fórmulas, él tiene en cuenta la esperanza de vida, tiene en cuenta varias variables que normalmente en el sistema que conocemos monetario no son tenidas. Claro, es otra cosa, claro. Bueno, las junas son es una moneda digital, social, no especulativa, y se utiliza para hacer aquellos intercambios en los que el trueque directo no es posible por una cuestión de distancia o porque el bien o servicio que se está intercambiando tiene un valor diferente. En ese caso, ¿cómo es? Si hay en ese caso, un hay una aplicación que se descarga en el celular o en la computadora con un usuario y una serie de contraseñas. Esto, entre paréntesis, como es un sistema descentralizado, no se puede recuperar contraseña. No hay alguien en el que vos le puedas pedir, che, me olvidé. Claro. Por eso también nos lleva a hacernos muy responsables en nuestras acciones. Claro. ¿No? Aquí no hay intermediarios, es decir, vos y yo vamos a hacer un intercambio. Tal vez vos me prestás tu servicio de locución y yo te presto un servicio de diseño de algo. ¿No? Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo. Acá que se valora el tiempo, el trabajo, se ponen sobre la mesa, no, cuánto se está demandando y cuánto se está ofreciendo, y entonces ahí se pone un precio. Uh-huh. Esto es la especulación. Exacto, exacto. Esto es lo que nos ha movido y es lo que conocemos, donde nos hemos aprendido a desenvolver, pero siempre con esta sensación, creo que es bastante generalizado, por lo menos en los entornos en los que yo me he movido en estos casi 45 años, de mucha fricción, que casi todos los problemas que se tienen en instituciones, en las familias, en centros, en fundaciones, son económicos. Claro. Tienen esto de fondo. No me alcanza, no llegamos, hay que trabajar de más, ¿no? Como esto del tiempo. Claro. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, si nosotros dos vamos a intercambiar, no le vamos a pagar a un tercero para que nos ponga de acuerdo y veamos. Si no, entre nosotros dos vemos cuál es la mejor forma que nos volvamos contentos en nuestras casas, que vos me diste tu servicio y yo te di el mío. Cliente satisfecho. Y a vos te sirve. Claro. Los dos ganamos en esta transacción. Claro. Y también que ahí es muy variable porque es diferente en cada lugar lo que se puede ofrecer, la época del año, lo que más abunda. También nos lleva a plantearnos qué sistema queremos diseñar. Porque al final, todos los sistemas que habitamos, se llame salud, se llame financiero, se llame monetario, educativo, están diseñados previamente. Claro. Nosotros hemos nacido a sistemas diseñados. Ahora estamos hablando que este sistema monetario está diseñado en esta sentido. Que si vos empezás a tener más dinero, empezás a tener más poder, puedes comprar más, es como exponencialmente puedes adquirir más y más. Y el que tiene menos es como exponencialmente menos. Exacto. Entonces, bueno, por eso es que estoy acá venciendo mi vergüenza y contándote de una nueva forma que ya estamos hace un año y un mes jugando, entre comillas, porque como niños. Pero como niños que queremos madurar, queremos como niños porque está empezando y estamos descubriendo una escala pequeña, una coherencia donde no hay intermediarios y donde esto que te digo, vos y yo podemos acordar, donde yo valoro tu trabajo, tu tiempo, lo que me estás dando y viceversa. ¿Cómo nació el trueque allá por finales del 2000, 2001, ¿no? Y de ahí en más surgieron otras alternativas, porque antes la criptomoneda, las junas, por ejemplo, no existía eso, ¿no? Eso empezó a aparecer ya después en este siglo, ¿no? Con esta. Sí. Bueno, yo vengo de una familia donde no pasé por esta situación durante la crisis, así es que no conocí el trueque. Pero una de las dos chicas con las que comenzamos a intercambiar en junas y a organizar los encuentros, cuando yo le conté, ella me dijo, Jime, yo me hice mi casa con el trueque. Mira. Viví 10 años o casi, claro. y también vivió de dentro el auge y vivió del dentro, perdón, cómo se fueron infiltrando a alguna gente que nadie conocía, claro, donde ya estaba, porque claro, durante el trueque y en esos intercambios había dinero que no iba para la para los fondos del intermediario, del claro, intermediario, sí, sí, de que turno. Se quedaba con, exacto. Claro. Entonces, bueno, tuvieron que diseñar una forma para que también dejara de tener sentido esto para la gente. Claro, claro. Y bueno, mientras también ya habían transcurrido varios años y se iba saliendo de esta crisis en la que habíamos tocado fondo. Claro, claro. Bueno, pero así hay mucha gente del trueque y que vio que era muy productivo, muy uh-huh. positivo. También, bueno, también vivió la distorsión del trueque y bueno, creo que estamos en una instancia diferente, que ahora es elegir exacto, entrar, ¿no? Exacto. Eso ya no es coyuntural, solo, bueno, no doy más, estoy reahorcado, me voy a intercambiar lo que tengo, lo que puedo hacer para poder subsistir. Uh-huh. Creo, yo por lo menos no lo estoy viviendo desde ese lugar, uh-huh. en este claro, momento. Claro. No estoy viendo a las junas como algo que me esté salvando ahora. Lo estoy viendo como un pequeño brotecito que quiero cuidar, claro, para exacto. que, no sé si yo lo voy a evitar, pero espero que mis hijos, mis hijas, claro. y los amigos de mis hijas y de mis hijos, y con los que ellos van a formar una sociedad, sí, puedan, así como claro, a una claro, Wi-Fi, claro. ir irradiando esto, que tiene mucho de coherencia, mucho del juego, mucho del descubrir qué he traído yo para ofrecer a un sistema bonito, claro. coherente, sencillo y eficiente energéticamente en todos los sentidos. Y sin Porque somos muy ineficientes. Claro. Y sin intermediarios encima. Bueno. Que eso es esencial. Claro. Y ahora se viene el 13º encuentro. ¿Y esto dónde Así va a es. Ser? Bueno, desde hace 4 encuentros, si no me equivoco, estamos poniéndonos físicamente al ladito de los hermanos, compañeros, vecinos de la Vida Feria, ajá. en el Parque Central de Mendoza, uh-huh. Vendimiadores y El Parral, si y no el me Parral, equivoco. Así es. En esa esquina, uh-huh. que hace varios años funciona la Vida Feria, uh-huh. Que es bueno, un lugar hermoso, donde justamente van seres del bien a intercambiar lo que generan con sus manos, intentando que no haya agrotóxicos, claro, intentando claro. cosas que tienen más que ver con lo que somos y con nuestro diseño humano, porque hay claro. un diseño también nuestro. Y bueno, yo siento que la gente que ofrece en Vida Feria ofrece con esta intención. Yo consumo productos así desde hace varios años. Entonces, ¿qué quiero traer al mundo de las junas? A seres como ellos, contarles claro. a ellos. Claro. Tampoco tenemos la intención de masificarlo a todo el mundo y que todo el mundo venga a querer intercambiar en junas a lo loco y querer, porque acá no se trata de acumular la moneda, claro, sino de claro, circularla. Claro. Exacto. Y que circule entre Exacto. los que traen los ríos de agua que traen nutrientes, uh-huh, no que traen uh-huh. residuos, que traen desechos, claro, ¿no? Claro. Donde nos compartimos nutrientes, donde nos compartimos saberes, donde hacemos economía de escala de lo que el otro sabe y lo que tira al río y a mí me llega Claro. por otro canalcito. Exacto. No tirarle mi basura, mi mugre y mis desechos en todo sentido, no solo materiales. Claro. A otros. Entonces, estos son los que yo quiero, queremos, ¿no? Yo, digo yo como hay comunidad junera que estoy claro. representando. ¿Y el vecino común puede ir? Claro. El sábado, esto es el día sábado al mediodía, ¿no es cierto? El día sábado uh-huh. Al mediodía nos ponemos al lado de la gente de Vida Feria, uh-huh. tenemos un cartelito pequeño que dice moneda libre. Y ahí cada uno nos contamos lo que hemos llevado, lo que ofrecemos, y bueno. Y ahí la gente se puede interiorizar también, ¿no? También una hacemos charla charlitas informativa, informativas, claro. explicamos cuál es la aplicación. Hay un grupo de Telegram donde si ahora, lo puedo también, te lo transmito a vos si ¿sí? lo querés publicar. Sí. Nos encontramos como Mendoza G1. Ajá. En Telegram. Allí van llegando, bueno, hay varios grupos en todo el mundo, en cada ciudad, claro, se van gestando. Eso te iba a preguntar también. Esto es una cuestión que se ha, digamos, extendido en todo el mundo, ¿no? Exacto. El tema de las junas. Ajá. Y también hay otro canal que es en Telegram que se llama G1 Primeros Pasos, donde te va secuenciando de manera lenta diferentes videos, cortitos y con diferente profundidad, para que cada uno vaya interiorizándose de a poco. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que es novedoso y muy interesante, ¿eh?, para los tiempos que corren. Te agradecemos mucho. No sé si querés agregar algo más. No, nada más. ¿Ah? Bueno, también contar, invitar para el... Ajá. Además de este sábado 13, el encuentro... sábado 16 en Vidaferia. El sábado 23, uh-huh, en un espacio que se llama Tierra Fértil. Hay una expo feria, uh-huh, holística, también para la señora y el señor de barrio, de a pie, común, que quiere conocer otras formas de acompañar el cuerpo y los procesos biológicos. Van a estar varios terapeutas, uh-huh, compartiendo, qué bueno, nuevas formas, qué bueno, de acompañar el cuerpo. Y ahí me han invitado a dar una hora, una charla de moneda libre. Uh-huh. Así que bueno, también quien quiera acercarse ese día, va a haber comida, va a haber cositas como para estar en moneda deuda ese, exacto, día. Pero yo voy a estar contando y bueno, y tal vez algunos amigos más juneros se sumen ahí a contar lo que estamos viviendo. Y bueno, también es muy muy bonito el encuentro que se da en las ferias, ¿no? Más allá de los bienes, servicios, acá se pone en evidencia esto de que la característica principal de la moneda libre, que es poner al ser humano como centro de la creación monetaria. Claro. No, más allá de la moneda, incluso de los bienes y servicios, nos pone a nosotros, nos vuelve al centro, claro, a la raíz. Claro, claro. Entonces esto que se da, la verdad salimos con muy contentos, con los corazones plenos y la certeza que nadie nos quita que es factible, ¿no? Claro, exacto. Habitar modelos que diseñemos nosotros, las personas comunes, claro, y de a pie, que somos, claro, los más y somos donde radica el poder de verdad. Exactamente. Entonces, exactamente, bueno, en estos pequeños eventos que se están dando para cualquiera, gratuitos, creo que está bueno y que es la oportunidad para que salgamos de la queja y dejemos de decir que esto solo es para aquellos que tienen cierto poder adquisitivo, claro, ¿no? También, claro, el poder adquisitivo lo podemos medir en esto, ¿no? Claro. Sí, porque en la economía normal, digamos, uno ve al productor de frutas, de verduras, que gana 2 mangos y el verdulero vende las cosas que tampoco gana el verdulero, ¿no? Ahí en el medio hay alguien que se queda con la tajada mayor, podríamos decir, ¿no? Y en este caso es totalmente diferente, ¿no? Es otra perspectiva, justamente, ¿eh? Otra perspectiva. Qué bueno. Bueno, Jimena, te agradecemos muchísimo realmente que hayas venido acá, nos hayas contado, y invitamos a la gente para el 13º Encuentro Junero, que se realiza el próximo sábado en la Vidaferia, ahí en el Parque Central. Bueno, no, gracias, bueno, a ustedes por este tiempito y por difundir la verdad. Bueno, cuando por quieras. Por la intención de la verdad. Bueno, gracias. Cuando necesites el espacio está dispuesto, ¿eh? Está excelente, disponible. Excelente. ¿Ah? Muchas gracias, saludo a la gente también, ¿eh? Gracias.